Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía nos dijimos que el viernes vamos a estar en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Por favor, sí. Allí esperemos que vaya mucha gente. Pero ahora, habiendo pasado 6 minutos de la 1 de la mañana, sí, creo que es el mejor momento para dar comienzo a un nuevo segmento. Sí, La Casa Me Tiene Harta, o Vas a Ver Cuando Venga Tu Padre, o El Ama de Casa Es También Un Ser Humano. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a la mujer argentina. Sí. Por ejemplo, tenemos numerosas monografías preparadas. Lo veo ya desplegado sobre el teatro. Sí, un incansable equipo de producción. Por ejemplo, Elimina el Sarro de la Pava. Ah, eso es una cosa. Oye, me da una impresión, se forma una capa de sarro, a veces de 2 o 3 milímetros. ¿Qué es el sarro? Perdón, ¿qué es? Porque yo lo veo esa cosa blanca, pero ¿qué es? Eso, eso. Es una especie de cemento. Sí, de pero Portland. Me refiero, ¿de qué está compuesto? No se sabe, no se puede saber. No se sabe, pero lo que le los puedo decir. Los científicos no lo saben. Lo que le puedo... misterio del mejor sarro. Dicho, nosotros no lo sabemos. ¿Hay qué? Lo que le puedo decir es que el sarro cada tanto se resquebraja. Y se salen las piedritas que van directamente al mate, por ejemplo, claro. O van al vaso, a la... y usted se come una piedra. Sí, señor, pero eso, ¿de dónde viene el sarro? Del agua viene. Sí. Quiere decir que en su estómago, en su coleto, en el interior de su cuerpo humano, también hay sarro. No solo eso. Y debe tener una podredumbre en el estómago suyo, discúlpeme. Sí. Que lo señale con este dedo. Sí, el de él. Debe haber mucho más sarro que la pava, porque la pava... En mi estómago, dice usted. A los 2 años ya tiene sarro la pava. Calcule su estómago, que hace, no sabe cuántos años que usted está metiendo agua adentro. Debe tener una capa de sarro como de 1/2 metro. No solo eso, sino que el agua, en su pasaje al cuerpo humano... pasa por la boca, donde también se deposita sarro, a veces hasta... ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¿Qué tiene usted? Discúlpeme, ¿no? Sí. No le voy a hacer mostrar, pero yo, sin ir más lejos, tengo los dientes... ¿Y atrás? Y la parte de atrás ni hablemos, estoy con un cincello, a veces agarro un escarbadiente. A veces agarro un escarbadiente cuando estoy esperando alguna mina, algo, digo, voy a sacar un poco de sarro. Empiezo, oh, bueno, justo cuando está esperando alguna mina. Empiezo a dar por atrás, salen azulejos vicri, parece. Pero eso se llama placa bacteriana. Lo no, que es sarro. No, no, es no se sarro. Llama así, esa es otra. La placa bacteriana, decís vos. La placa bacteriana es más tipo musgo líquenes, de color verdoso. Es verdoso, se confunde con pedacito de lechuga. Ahora, discúlpeme, debe haber algún tratamiento para esto, para si usted dice que estamos llenos de sarro por dentro. ¿Qué tratamiento puede haber? Ninguno. El mismo que la pava, incluso hasta es conveniente que la pava tenga sarro. ¿Por porque qué? Se le tapan los agujeros. Si usted tiene la pava agujereada, el sarro mismo tapa sí. los agujeros y listo. Incluso usted dice que usted está sugiriendo que se nos van a tapar los agujeros del cuerpo humano. Y bueno, una persona baleada, por ejemplo, entra a tomar agua con sarro y se le tapa el agujero. Se le tapa el agujero. Y no todas las personas que recibieron balazo andarían chorreando por ahí. Sí. Yo tengo un amigo que tuvo un problema, pequeño problema. Sí. Le metieron un tiro un día. Ay, qué feo. Fueron a cazar, se le escapó un tiro, le metieron un tiro acá. Uno de los compañeros en que estaba... En el cogote le metieron un tiro. Sí. Pero, por suerte, una desgracia con suerte. Qué mala puntería. Le entró por... Porque este estaba mirando así cogoteando. ¿Cómo? Estaban todos con las armas. Claro, y le entró por un lugar y le salió por otro, pero sí. Se lo arreglaron, pero quedó el agujero, le quedó. Uy, para comer y todo, es una complicación. Ese era el problema. El justo tipo bien, bárbaro, ¿no? En la parte de acá de la glotis. Exactamente, en la glotis. Sí. Y el tipo comía sí. y le caía. Oh, ay, qué feo, ¿qué estaba? ¿Con la servilleta? Sí, se ponía una servilleta para disimular hasta que sí. al final le pusieron un tapón de eso de termo. ¡Ay, qué feo! ¡Qué medio pero, como a rosca! Pero con comida. Pico vertedor. De goma, con pico vertedor. Él lo cerraba, por ahí quería abrir y le daba. ¿No? Un corcho, si no. Un corchito también y después. Arriba, él fue después a un cirujano plástico. Y sí, eso no puede quedar así. Y arriba del tapón, el tipo le puso un poco de. ¿De qué? De maquillaje, no sé qué. Pues es un cirujano plástico, un chanta, ¿eh? Se dejó un poco la barba y santo remedio. Pero le quedó la protuberancia. No, no, porque lo lijaron bien todo acá. Lo único, cada tanto tiene que cambiar el corcho porque medio se le rajan, ¿viste? Por ahí él fumaba antes y le salía. le salía humo por el cogote. Ahora, ¿puede llamar la atención de las damas fumando por ahí, sacando el humo? Sí, por él iba a la fiesta y compadreaba, ¿vio? Para levantarse mina, se sacaba el tapón. Wow. Hacía salir humo de acá. Ahora, y discúlpeme por qué. ¿Puedo decir una cosa? Se metía un trapo en la boca y después. Y lo sacaba por el agujero del cogote. Claro. Y hacía de acá. Y las minas, todas atrás de él. Pero cómo. Había muchos que le envidiaban. Decía, esta, vos te sabés por qué te siguen. Por el agujero. Si yo tuviera ese agujero, dice, también me seguiría. Vio como a uno lo envidia. Ahora, escúcheme, ¿puedo decir una cosa? El cirujano plástico, el que fue. Un chanta. ¿Cómo un porque chanta? Porque el cirujano, ¿cómo? El cirujano plástico le tiene que reparar eso. ¿Cómo le va a dar maquillaje? ¿Qué es un maquillador? Un corcho, un corcho. Un corcho no es tema del cirujano plástico y que se deje la barba. Son todo. ¿Y qué puede hacer un cirujano plástico? Coserlo. Sutura. Hilo. ¿Sutura se llama? Sí. Un japonés. No, pero él le tiene miedo a esa. Sí, se lo propusieron, pero él tuvo miedo, me parece. Bueno, pero esto no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. ¿No estábamos hablando de agujeros en el cuello? Creo que sí. El sarro y de la agujera. Ah, del sarro. El sarro en la pava. Bueno, y le dijo el cirujano plástico, usted dice, tome mucha agua, y cuando quiera acordarse le tapó con el sarro este agujero. Le dijo el tipo, y lo miró así. ¿Y se le tapó? No. O sea, siguió con el problema. Y escúcheme, para hablar, ¿no tenía un pitido? ¿No se le iba al aire? Por sí, ahí? Sí, le salía. Las palabras incluso le salían antes de llegar a la boca. ¿Cómo tenía un puede discurso ser, un poco, señor? Le salía la palabra antes que la pudiera pensar del todo. ¿Cómo? Y como desvanecida, flácida, sí, ¿no? Sí, como no, como todavía un poco emborrador. ¿Pero cómo era esto? Hablaba emborrador. Por ejemplo, iba a dejar a una mena. Sí. Y le salía. ¿Qué me querés decir, Roberto? Necesidad de dejarte, necesidad de espacio, etcétera. No entiendo, ¿cómo me...? Claro, una idea un poco. Una idea, la idea le salía por ahí. Ahora, qué lindo para... Qué lindo para hacerse un agujero más arriba y que la idea salga más acabada aún que más la palabra, acabada, ¿no? No, o sea, pero este lo tenía acá y el tipo ahí. Ahora le hago una pregunta. Un borrador, hablarle de cómo las cosas decaen. Le hago una pregunta, porque usted me estaba mencionando que tenía novia, tenía relaciones con mujeres perfectamente. Sí, sí, muchas, porque ahora, las mujeres, cuando él hacía ese número del pañuelo, qué sé yo, le gustaba. Ahora, yo estaba pensando, un hombre que tiene así, por ejemplo, puede estar besando a una mujer y hablándole a la vez. Sí. O no, porque le sale la voz, la palabra por ahí. Tocaba la trompeta y cantaba como como Louis Armstrong. Claro, toca la trompeta y toma mate. Y cuando sonríe con el agujero ni le cuento. Claro. Es notable este hombre, ¿no? Qué maravilla. Y ahora ahora dan ganas de hacerse un agujero, discúlpeme. Sí, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Bien. Porque es como el tatuaje, el agujero. A mí me dijo... ¿Qué pasa? El tatuaje es un vicio. Arranca por un tatuaje y termina todo tatuado. Bueno, y el agujero es igual. ¿Pero me cómo? Dijo, usted termina acribillado. Y después dice... El tatuaje después no te lo podés borrar. Y el agujero, después, ¿quién te lo tapa? Me preguntaba el médico. Pero algo, un detalle, qué sé yo. Yo me quiero hacer un agujero acá. Señor, ¿pero por qué? ¿Cómo? Ya es vicio eso. Un detalle, porque ahora está la onda del tatuaje, el piercing, sí, pero bueno, es un paso pero, más allá. Sí, pero es un extremo lo que está planteando. Sí. ¿No podría ser acá? Bueno, ¿ustedes dónde lo hacen habitualmente? No, nosotros normalmente lo hacemos acá. Sí. Ve acá. Ajá. No, no puede ver. Ah, usted se dice hace, ahí. Se le hace mientras usted pague, se lo hacemos donde quiera. Muy bien, y usted dice que es para toda la vida, una vez y que... un agujero es para toda la vida. En algunos lugares del cuerpo hay que tener cuidado con el agujero porque en los días medio ventosos lo empieza a chiflar. Y claro, le entra corriente de aire. Le entra corriente y así el efecto quena. Uy. Se vienen a quejar. Y dice, no, Cicus, puedo caminar por la avenida Cabildo, que de mucho viento, Es un poco delator, sí. Porque sí, me chifla como una quena. ¿Usted no vio que hay lugares de mucho viento? ¿Avenidas de mucho viento? Bueno, el obelisco. El obelisco hay mucho viento. Ahí hay un remolino. Avenida Cabildo. Usted va caminando por una lateral, entra en Cabildo, vaya el Simón. Y ciudad. El Sheraton de Mar del Plata. Oh, qué chiste. Usted viene un día completamente calmo, llega a esa esquina del Sheraton de Mar del Plata y se vuela. Hay viento que sopla viento desde todas partes. Sí, sí, sí, sí. Desde sí, todas las direcciones. Bueno, pero es porque... No sé por qué. Yo tampoco. Me dijeron que es por la arquitectura. Que... Aparte, el Sheraton de Mar del Plata está a una cuadra del mar. ¿Qué sí, eso? Pero usted se va... En el mar hay menos viento. Ahí el viento empieza a dar vuelta alrededor del edificio. Se enloquece el viento. Justamente yo estaba hablando ayer con una persona acerca de la presencia cada vez más... Notoria. Intensa. No, ninguna de plausible. Las palabras. Ninguna de las tres palabras me tangible sirve. Revolver. Casa en la montaña. Cada vez hay más huracanes. Atrópodo. Ah, huracán. En la zona de Miami. Es verdad. Siempre pasó el Gustav, ahora está pasando otro. Todo el tiempo. Si cruzan por ahí, hay dos huracanes en danza. Sí. ¿Cuál es el que corta el bacalado? Ahora es el Gustav. El Gustav ya se fue y en Miami está entrando otro. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Que está en puerta ahí. Creo que se llama. ¿Cómo? No. Justin. Josephine, pero no tiene que ser con H el nombre porque es por orden alfabético. No. Helga. Sí, me parece que después de Gustav tiene que ser. Al servicio meteorológico de Miami. Sí, ¿cómo se llama el huracán que está entrando después de Gustav? Llama. ¿Después de Gustav? Sí. Hieronymus. ¿Hieronymus? ¿Es muy fuerte? Sí, sí, es uno de los más fuertes que hay. ¿Y después de Hieronymus va a venir otro? Sí, Hieronymus, pero sin H. Y escúcheme, la gente que tenemos agujeros, ¿cómo nos resguardamos de este fenómeno? Bueno, nosotros tenemos un palo para ensartarlo. ¿Cómo lo va a empalar? A todos juntos aquí, frente al Servicio Meteorológico de Miami, lo vamos ensartando uno atrás de otro, pero pasamos es un el palo por el medio, cuando va el último, lo cerramos y quedan firmes. Ah, mire, es un buen servicio, después de todo, es pensar en la comunidad. ¿Cómo van a empalar 100, 200 personas de Miami? A un muchacho de Miami se lo llevó el viento. Y bueno, pero... Estaba con nosotros en la playa, había un huracán que venía que era finito. Sí. Individual, dice, de una persona. Un huracán finito. Entonces, ¿te agarraba o no te agarraba? Era muy fuerte, pero finito. Ponele, tenía 2 metros de ancho, nada más. 1000 kilómetros por 2 metros. Y venía. Era una hoja de papel. Y estábamos ahí los muchachos en la playa de Miami. ¿Se veía claramente que venía? No, se veía. Volaban papeles. A veces se ve como una especie de cosa nublada. Ah, ese es el tornado, claro, es distinto, ¿no? Claro. Muy bien. Estaba por ahí, uno de los muchachos que estaba ahí, ¡yum! Se voló. ¿Al lado de usted? Se voló, ¡uy! Se lo agarró el huracán. ¿Y dónde está? Finito. Nunca lo vimos más. Es finito. En medio abierto íbamos, uno de cada lado del huracán. Y lo íbamos siguiendo a ver si lo podíamos bajar. Y el tipo... No, es que tiene un centro centrípedo. De altura, gritaba, bájenme. Y va para arriba. Y después agarró para el lado del mar que lo vamos a seguir. Chao. Pero esas son las vacaciones, su amigo, que había ido con la novia. Había ido con la novia. ¿Y pero qué la pasó novia con fue la a comprar novia? Un pancho y volvió y no estaba. Y dice... Uy, qué momento. ¿Dónde está el gozo? Le digo, se lo llevó el viento. Y no me quería creer la mina. No baja más, ¿eh? No baja más. Ese huracán sigue su camino hasta quién sabe dónde con el tipo arriba. Y la mina al final comprendió. Bueno, el caso de huracanes que chupan animales. ¿Sí? Sí, vacas, animales. Y sí, levanta. Y usted los ve volar. Yo tengo un amigo que vive en el campo que me dice que la casa, por ahí cuando hay un pequeño huracán, o... acá no hay huracanes, pero tampoco hay nada. Él vive en los Estados Unidos, donde hay cada 2 cuadras. Y dice que por ahí, él vive en un sexto, séptimo piso, sí, y ve pasar una vaca volando. Sí, señor. Y nadie se sorprende, porque la gente... allá está trabajando, está en lo suyo. Acá enseguida, mirá, una vaca que vuela, qué sé yo. Todo para no trabajar. Allá, el norteamericano es serio, ve pasar una vaca volando por sexto piso y él continúa invadiendo el mundo. Ahora, discúlpeme, esa vaca... Ah, eso sí, a la noche... A la noche allá, sí. Yo le digo que yo estuve allá, nadie te recibe en la casa. ¿Y en dónde lo reciben? No sé, pero vio que todos dicen eso, nadie te recibe en la casa. Sí, no, por acá tampoco nadie te recibe en la casa. La frialdad del norteamericano, la frivolidad del norteamericano, la superficialidad del norteamericano. Las comidas. No se compara con el argentino. No, para nada. Bueno, acá conocí a alguien, le da un abrazo. Acá somos amigos. Un beso en la boca. Sí, señor. En cambio, allá son amigos tuyos y no te hablan. ¿Sabés qué? Allá no sos te un hablan, número. Sos un número allá. Sos un número. A mí me decían el 7. Uno conoce a alguien, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina. 2-3 años de amistad, de relación. Sí. Y... Se fueron unos norteamericanos. Eran norteamericanos los que se presenté. Con razón se levantaron y. Se fue. Volvió la señora norteamericana. Go home. Chao, chao. Qué gracioso, volvió el señor. Usted no tiene que hablar mal por radio de la gente, porque no termina de ausentarse. Claro. Por ahí hablamos mal de alguno que está escuchando la radio. Claro, y sí, y después otro le cuenta. Claro, y sí. Qué cosa. Bueno, discúlpeme, lo interrumpí. Bueno, le contaba, uno genera una relación, supongamos con un compañero de trabajo, de oficina, 2-3 años, 4, y en un momento determinado uno tiene temperamento latino, es argentino. Ah, oh, sí, sí. Y le planta un beso. Sí, no, juntémonos un día a comer una pizza, un asado, el tipo dice, no, ¿estás loco? ¿Qué, a mi casa? Claro, a tu casa no voy. Ah, no, eso es cuando uno le dice... Bueno... Es la frialdad, las relaciones del capitalismo extremo. Sí, sí, señor. Viendo, y con la mujer son igual también. ¿También? ¿Cómo? ¿No? Ah, no, yo estaba de acuerdo con usted. Soy capaz de decir cualquier mentira. No existe esto de que yo voy a su casa, usted no, voy a señor, la mía. Lo mismo ocurre en Suiza. Yo sí, escuché señor. Decir que está prohibido tirar la cadena, todas esas cosas que dice la gente. Sí. Que está prohibido tirar la cadena después de las 3 de la mañana. Que los chicos no lloran. ¿Cómo? Sí, porque si el de al lado se queja y dice, ¿qué tiene que andar tirando la cadena? Y pero escúcheme. Y usted le dice, ¿qué quiere? Que me cabe, y usted le dice al vecino, me causa risa y sorpresa. Se lo piensa la este cabeza. Gesto estrafalario. Bueno, todas esas cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, en Suiza hay el, decíamos ayer, ¿no? Sí. El más alto índice de suicidios. Sí, señor. En Suiza no, en Suecia. En Suecia. Y entonces, como diciendo que se vive mal. Sí. Y claro, pero en otros lugares no tenés necesidad de suicidarte. Y te morís. Pues ya te morís antes, te agarra una peste, alguna cosa. Entonces, ni siquiera hay nadie que se ponga a hacer el índice de suicidio. No, claro, porque se han muerto todos. Pero en serio, claro, hay países donde te morís tan fácilmente que no tenés que hacer el esfuerzo de suicidarte. Te quedás parado en una esquina y más tarde, más temprano te liquidan. ¿Por qué te vas a suicidar? Claro. O sea que en Suecia se vive tan bien que la única forma de morirse es suicidándose. Por eso hay un alto índice de suicidios. Es cuando hablan también de la comida típica de países muy pobres. Es el plato vacío la comida típica. ¿Por qué hablan de la comida típica? Y porque nosotros somos así, tenemos que hablar. Este es un programa que se llama Hablando Mal del Extranjero. O Chauvinismo 2008. Sí. Te digo una cosa. ¿Y cuáles son los peores? Los peores. Los peores. Los peores del mundo. Los peores del mundo para mí, no sé. Rusia, Rusia. Rusia. Votá al 4535-4000. Sí, sí. Rusia. Los espías rusos tienen caspa en el sobre todo. Por eso se lo. ¿Borracho? Ah, sí, es verdad. Un ruso. Termine con eso. Yo soy ruso. Bueno, pues sí, yo no se lo voy a permitir porque yo soy ruso. Yo nací en Kiev. En realidad soy de Ucrania. Claro, ahora ya no. Por ahí antes yo era soviético. Ruso, era ruso y después se me... Era soviético. Claro. Me dijeron, pero mire, usted a partir de hoy, ucraniano. Le digo, pero ¿a qué estamos jugando? Aquí estamos jugando. Digo, me cambiaste la nacionalidad. Y dice, te la aguantás. ¿Así le dijeron? Dice. Entonces me puse a estudiar para japonés. Está muy bien. Ese seguí un curso de japonés que había en Kiev. Sí, muy bien. Hágase japonés en 30 días. Perfecto. Pero ¿cómo se hace japonés si no es japonés? Escúcheme. No importa, pero es un curso para japonés. Te volvían eficiente. Te inculcaban un pasado, un honor, una cosa así, de samurái, harakiri, una sabiduría eso, milenaria. Y salía japonés en 30 días, ya podías comprar lo que querías, porque te daban crédito. Al japonés le dan crédito en todas partes. ¿Y es verdad que el japonés debe trabajar mucho, que hace paro trabajando y todo eso? ¿Cómo? Nosotros, el paro a la japonesa. Un paro a la japonesa. Yo le pregunté al de abajo que era un paro a la japonesa. Y la mujer me miraba. Bueno, hicimos una huelga general. Sí. Estuvimos durante en Tokio durante una huelga general. Trabajamos en una panadería. Sí, en esa época. La gente trabajaba todo el tiempo, incluso después de las horas de trabajo. Sí. Estaba la gente trabajando. Los colectivos daban vuelta. Solo vacíos. Solos vacíos, porque no había quien lo tomara. Pues, estaban fuera de horario, pero seguían trabajando. ¿Y lograron las conquistas sociales? No, porque el gobierno es peor. Es, 1000 toneladas. Más trabajás, menos le vamos a dar, decían. Lo único, vamos a empezar a negociar si levantan el paro. Y los tipos menos levantaban el paro. Después empezaron a liberar rutas. Ah, liberan rutas en el sí, en sí, calles que estaban cortadas, sí. Lugares donde no había calle, hacían rutas para que pudieran pasar los camiones y los autos. Y sí, en 2 días de paro hicieron como 20.000 kilómetros de rutas nuevas. Para que o sea, para en vez de cortar la ruta salía la gente, iba a la televisión y decía, esto es insostenible, ¿cómo puede haber tanta ruta? Por eso hay tantas rutas en Japón. Cuando hay un paro, empiezan a hacer rutas por todas partes, empiezan los camioneros, los maestros, una huelga de maestros, iban los maestros a la noche a las 4 de la mañana a darle clase a los alumnos. Sí. Y los chicos estaban lloraban, se despertaban en la cama, estaban basta de conocimientos. Basta. Estaba el pibe dando vuelta a la cama a las 4 de la mañana, abría los ojos, estaba el maestro. Decía, bueno, claro. Te voy a hablar de Belgrano. Ahora, son paros que hacen para que les rebajen el sueldo. Ah, porque ¿para qué es eso? ¿Qué es lo que piden? ¿Que le bajen el piden sueldo? Piden que le bajen el sueldo. El japonés es distinto a todos nosotros. ¿Y no piden vacaciones, aguinaldo? No, al contrario. Piden que no le paguen el aguinaldo, que no le den vacaciones, y hacen paro y trabajan mucho. Y el gobierno, a propósito, para jorobarlo, el gobierno les aumenta más todavía el sueldo. Y ahí se arman unas cosas. O los tipos agarran y se toman vacaciones, por ejemplo, un viernes, y el lunes vuelven de vuelta al laburo. Sí, dice, tenían vacaciones un mes, y vuelven y dicen, ¿qué hace? ¿Qué hace, sí? No, quiero... Dice, yo vuelvo cuando quiero, qué sé yo. Quiero laburar, tengo de hecho. Las conquistas sociales, allá las conquistas sociales, el famoso, las conquistas están ahora tratando de conquistar las 20 horas. ¿20 horas laborales? Las 20 horas laborales, sí. La última conquista fue las 18 horas. Sí. Y ahora aquí van por 20 horas diarias. Pero eso, discúlpeme, esa gente se cae por la calle de cansancio, de agotamiento. Les gusta eso, son adictos al agotamiento. Pero mire usted. ¿Y usted mamó esa cultura? No, señor. Allí es ruso. Yo solamente la observé. Como dice que en 30 días hizo japonés. No, en la final no me anoté. Cuando supe todo eso del paro a la japonesa, me borré. Claro, porque además un curso de que le prometen 30 días que se hace japonés debe ser más largo después. Se hace más largo, el curso no termina nunca, empiezan te enseñan más cosas. Bueno, pero no sé por qué hablábamos del Japón. Y no, además... por el zarro en la pava. Sí. Ahora comprendo la relación. No, es casi automático, uno piensa en el zarro en la pava y enseguida se le viene a la cabeza un paro a la japonesa. Es que no sabe el zarro que hay en Japón. Los japoneses son de la tercera cosa que viene después del paro a la japonesa son las noticias. ¿En serio? ¿Ya? Sí. Ya. Sí. Pero mire, ahí está. En Japón también el tiempo pasa demasiado rápido. Y acá también, ¿no? Parece que fuera... Mirá, mirá vos. Parece que fuera ayer... Sí. Que la tuve en mis brazos. Y pensar que ya es 1:30 a.m. ¿Qué va a ser? No somos nada. Pausa.